Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, de duración reducida, que va a tratar sobre un viaje alucinante por tierras de Egipto. Un viaje que nos llega de la mano de nuestro compañero Juan Gómez, desplazado al país de las arenas eternas, y que nos va a hacer un auténtico recorrido por todos aquellos lugares que ha tenido la oportunidad de visitar junto al querido compañero Miguel Blanco. Es la propuesta de hoy, en Tierra de Faraones, de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Abre tus oídos, se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Hola a todos, desde luego estamos haciendo un periplo absolutamente fascinante y estamos descubriendo secretos aquí en Egipto que desde luego aparecen en el mundo del misterio. Hay muchos lugares, muchos rincones que merecen la pena ser explorados, pero incluso los más conocidos también albergan, como digo, esos mismos secretos. Nuestro periplo hoy, que ahora mismo nos estamos embarcados para ya iniciar ese otro tramo, ese otro trayecto que nos va a llevar hacia el Valle de los Reyes, pero hemos hecho en el día de hoy una visita y unos trayectos realmente espectaculares. Para empezar, secretos como los que alberga la propia ciudad de Luxor. Hay que decir que la ciudad tiene una vida increíble, el movimiento y sobre todo la gran capacidad que tiene el ciudadano de esta bueno, ciudad extraordinaria, valga la redundancia, pues es increíble. Y entre medias de sus calles nos encontramos con un lugar secreto. Es la llamada la Puerta de la Gloria, un lugar que fue construido evidentemente por los antiguos egipcios, es decir, hablamos de la antigua civilización ya desaparecida, y que hace aproximadamente unos 5.000 años dejaron ese legado, en forma de una gigantesca puerta de más de 38 metros, un lugar realmente extraordinario y que desde luego nos asombra por completo, un lugar que pocas veces se visita. De hecho, es un lugar que está absolutamente cerrado y nosotros tuvimos la oportunidad de poder enfrentarnos hasta esa puerta. Posteriormente hemos estado viajando y nos hemos topado con un friso que desde luego en el mundo del misterio es muy conocido, el famoso friso del Templo de Abidos. Hemos caminado entre sus columnas, nos hemos, yo diría que, asombrado y por supuesto nos ha transmitido lo que podríamos calificar un auténtico templo sagrado para aquellos egipcios que lo construyeron. Y como no, está ese friso del cual seguramente muchos dicen, al menos, conocer que pudiera haber la existencia de algún tipo de, yo no sé si decir aparato del futuro, pero en la época egipcia, ya que ese friso parece que nos muestra un helicóptero, un barco, un submarino, incluso hay quien apunta con la idea de que en realidad también estamos viendo un ovni. Es un lugar secreto, pero más secreto es aún si nos alejamos del templo y apenas tan solo una decena de metros, porque allí hay las ruinas de otro templo anterior, por supuesto está justamente, fue construido debajo del ya conocido templo de Abidos, y es extraordinariamente similar a las piedras y a los templos que se construían al otro lado del Atlántico. Hablamos de Tiahuanaco. Si tuviéramos que hacer una fotografía entre Tiahuanaco y este otro templo que se encuentra, como digo, en las proximidades de Abidos, descubrimos que es prácticamente la misma piedra con la misma, yo no sé si decir tecnología, pero en cualquier caso nos sorprende la extraña similitud que tienen ambas construcciones. Pero nuestro periplo ha ido más allá en el día de hoy, porque hemos viajado hasta Dendera y nos hemos encontrado con esos grandes secretos y ese gran misterio que muy pocas veces se pueden ver. Nos permitieron acceder de ese templo a una suerte de pasillo que estaba metido en el suelo, y tras bajar, la verdad es que una más que complicada escalera y llevarnos por una serie de vericuetos muy estrechos, nos encontramos con las que algunos denominan son figuras que están mostrando unas bombillas con lo que parece ser su sistema de energía. Si uno entra en internet, desde luego, si pone bombillas y pone civilización egipcia, se va a encontrar precisamente con esa imagen que hemos tenido la oportunidad de ver hoy mismo y que desde luego sorprende. Parecen una suerte, efectivamente, de antiguas bombillas donde el filamento en realidad está representado por una serpiente. Lo que ocurre es que en la civilización egipcia la serpiente era precisamente el símbolo de la energía. Así que quién sabe si realmente habían conseguido adquirir cierta tecnología que tuviera quizá la electricidad como un método más, como una forma de, quién sabe si de construir esa misma civilización. No lo sabemos, pero en cualquier caso queda ese misterio y queda esa fotografía que hemos podido realizar justamente en ese lugar, al cual, por cierto, accede muy poca gente. Y por último, por supuesto, Luxor. Hemos estado esta misma noche contemplando el famoso templo de Luxor, gigantesco, imponente para la vista, además con una iluminación que, por cierto, la realizó una empresa española y que se encargó de darle todavía más importancia y más esplendor a ese gran templo, que también tiene su secreto, porque si uno va buscando ciertas claves, sobre todo claves ocultas, pues tan solo tiene que fijarse en una zona en concreto de ese famoso templo. Nos encontramos con lo que parece ser que estuvo, al menos, dicen algunos, construido este templo de Luxor encima de otro mucho más anterior, mucho más antiguo, y que no se quiere excavar, según cuentan, porque tienen miedo a lo que puedan encontrar. En realidad, tan solo hemos percibido parte de ese otro templo que está justamente debajo del famoso de Luxor, pero que desde luego parece que aguarda muchos secretos y quizá alguna respuesta a esta gran civilización. Mañana volveremos, mañana nos toca el Valle de los Reyes y seguro, por supuesto, que habrá misterios que aquí contaremos. Un fuerte abrazo. Seguimos nuestro periplo por el Egipto más fascinante, pero también por el Egipto más misterioso. Y viajamos a lugares que desde luego nos asombran, algunos más conocidos y otros menos. Sin duda, entre los más conocidos se encuentra el Valle de los Reyes. Allí está también la conocida tumba de Tutankamón, pero también otras que están enclavadas en pleno desierto, entre las montañas, y que representan, o son más bien la morada de aquellos faraones que marcaron un antes y un después en toda la historia de la antigua civilización egipcia. Entre ellos se encuentra la tumba de Ramsés II, aquel faraón que dijo de sí mismo que se había convertido en dios, que había adquirido la energía de Osiris y que ésta le había proporcionado traspasar la humanidad, la mundanal carne, para convertirse, como digo, en un auténtico dios egipcio. Y además así lo creyeron los antiguos habitantes en esa civilización, pero también los modernos, que tienen un gran aprecio a esa figura, la de Ramsés II. Curiosamente, su tumba, que está en el Valle de los Reyes, no se puede visitar. algo que realmente sorprende. Dicen los que están trabajando en la zona que las aguas freáticas, hay que decir que a pesar de estar en pleno desierto hay aguas que se mueven justamente por el subsuelo, pues dicen que esas aguas están inundando la tumba, lo cual parece realmente sorprendente. Pero más sorprendente es el hecho de que en algún lugar de ese Valle de los Reyes se encuentra la tumba de Ramsés VIII. Dicen que los antiguos egipcios veían esas montañas casi como pirámides y utilizaban precisamente esa forma piramidal, hay que decirlo, de manera natural que tienen esas montañas para construir sus tumbas. Y aseguran que entre una de ellas se encuentra, probablemente que intacta, la de Ramsés VIII. Por lo tanto, seguramente que habrá sorpresas de aquí al futuro. Otro de los lugares que tuvimos la oportunidad de visitar es el Templo de Karnak. El Templo de Karnak es sin duda fascinante, pero también dicen que alberga un secreto. Ese secreto es la estatua de Sekhmet. Dicen los mitos egipcios que los antiguos dioses crearon al hombre, pero al ver el comportamiento del hombre quisieron destruirle y enviaron a la diosa Sekhmet para acabar precisamente con la vida de la humanidad. En el último momento dicen que los dioses se apiadan del hombre y detienen a Sekhmet y la encierran, la dejan prácticamente enclavada en un lugar concreto de ese antiguo Egipto para que no siguiera perturbando a la humanidad. Y dicen que allí precisamente, en el Templo de Karnak, se encuentra la energía mística seguramente de esta diosa, que dicen que si es liberada pudiera de nuevo volver a intentar acabar con la humanidad. También estuvimos en el Templo de Sefi, un lugar que también llama poderosamente la atención porque ha sido devastado en varias ocasiones por terremotos. Dicen que quizá el templo fuera algo así como un contenedor de energía para que esas fuerzas sísmicas no se propagaran, pero el caso es que no ha sido suficiente el templo que se construyó allí para evitar que durante varias décadas y durante varios siglos ese punto en concreto fuera un lugar sísmico importante, que ha conseguido, por desgracia, destruir ese templo varias veces. Lo que nos encontramos ahora mismo es la reconstrucción del templo de Seti, en donde las piedras fueron, una vez más, como un gran puzzle, colocadas una tras otras y reconstruido también los jeroglíficos y las pinturas que allí se encontraban. En cualquier caso, puede ser que ese lugar o ese templo fuera construido para aplacar, como si fuera una especie de aguja de acupuntura en la tierra, las fuerzas de la naturaleza. No lo sabemos, pero en cualquier caso los misterios abundan en estos lugares, en estos parajes, en mitad del desierto, y que también tiene un protagonista, el río Nilo, el cual estamos cruzando en este instante para viajar a otros lugares con misterio que contaremos en la próxima edición de esta auténtica aventura egipcia. Hasta entonces, siguen los misterios. Seguimos viajando por Egipto y seguimos fascinándonos, desde luego, con sus secretos y con sus misterios. Y en nuestro viaje nos ha tocado estar en diferentes enclaves. Uno de ellos es el templo de Komombo. Ese lugar fue utilizado hace más de 5.000 años para lo que dirían algunos que sería la seguridad social de la época. Miles de personas acudían al templo para sanarse, para curarse. Lo que ocurre es que, a diferencia, evidentemente, de nuestra época actual, utilizaban la magia, utilizaban ciertos rituales que, según cuentan, funcionaban perfectamente para poder sanar el cuerpo y el alma. A través de los recovecos que el templo nos ofrece, hay una habitación muy especial que está cerrada a través de una verja, pero que se puede ver algo muy interesante en una de sus paredes, en donde se representa a un personaje que tiene entre sus manos, de manera totalmente sin ningún tipo de duda, lo que podríamos calificar como un estetoscopio, un elemento moderno, pero precisamente utilizado hace 5.000 años. También, si vamos caminando a través de sus, vamos a denominar calles, las calles del templo, también nos encontramos jeroglíficos y entre ellos aparecen representaciones y esto es totalmente alucinante, de instrumental quirúrgico muy similar al moderno. Bisturís, tijeras, pinzas. Realmente los conocimientos que tenía esta civilización iba más allá de lo que uno puede imaginar, y también su tecnología, vamos a decir, sanatoria, estaba más cerca quizá a la nuestra que lo que también pudiéramos imaginar. Si miramos no solo hacia las paredes, sino también hacia el suelo, nos encontramos que todavía se han quedado desde hace miles de años las huellas de aquellos hombres que esperaban pacientemente su turno para poder ser sanados. Encontramos pies, encontramos incluso juegos. Habían dejado una serie de marcas para, vamos a decir, que entretenerse mientras guardaban esa cola, esa espera. Pero el lugar más mágico, sin duda alguna, de este templo lo encontramos en el que serían las dos aras de sanación. Una de ellas, de poderosa fuerza, serviría para colocar las manos y descargar todo lo malo, toda la energía negativa que el cuerpo va acumulando, y después, acto seguido, la otra ara, la otra piedra, actuaría como un espejo en donde produciría el efecto contrario, serviría para recuperar la energía, para tener un vigor, para justamente todo lo contrario a descargar lo negativo, coger todo lo positivo y salir del templo sanado y curado. Esto es sin duda alguna totalmente alucinante. También, por supuesto, hemos viajado por el Nilo y nos hemos parado en lugares fascinantes. Hemos estado, cómo no, en uno de los templos claves y mágicos, por supuesto, de la antigua sociedad egipcia, el templo de Abu Simbel. Entrar en ese lugar, viendo el amanecer, totalmente solos y contemplando esas imponentes moles, en este caso, que representan a los dioses, antiguos dioses egipcios, que nos antoja para nosotros como auténticos gigantes, y en donde nuestra comparación en tamaño nos hace ser prácticamente como hormiguitas. Y uno se pregunta cómo consiguieron construir esas moles de piedra enclavadas en las montañas. Ahí hay un templo, el templo de Abu Simbel, que desde luego representa todo un desafío arquitectónico y evidentemente todo un auténtico misterio. Allí, en su interior, el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado precisamente de ese templo, nos presenta varias figuras casi a tamaño real de lo que sería algo así como una especie de lugar donde pedir a los dioses. De hecho, es muy curioso porque cuando entramos allí, estando absolutamente solos, una persona, un guarda de los que allí están pendientes de que todo esté correcto, se nos acercó de repente, nos pidió que llegáramos a ese lugar y nos pidió que pusiéramos las manos como en forma de ofrecer o de pedir hacia esos mismos dioses con las palmas de las manos hacia arriba. Es curioso porque ahora mismo no se puede meditar en ningún templo en Egipto, por lo tanto, el que este hombre haya querido de alguna manera pues preservar la función y la labor casi de manera secreta sobre el uso de estos templos, hace sin duda alguna que la gente a día de hoy siga creyendo en la auténtica magia y en el auténtico poder de estos lugares. Seguiremos nuestro recorrido, seguiremos haciendo magia y seguiremos contando las historias, desde luego que absolutamente fantásticas y también misteriosas, que aquí nos estamos encontrando. Seguimos ruta, ruta del misterio, ruta por el antiguo Egipto. Seguimos viajando por territorios mágicos, territorios sagrados, sin duda alguna. Por supuesto, territorios llenos de misterio. El antiguo Egipto, toda su cultura, toda su civilización está rodeada de grandes enigmas. En esta ocasión, nuestro viaje a través del río Nilo nos ha llevado a un lugar desconocido, apartado sin duda alguna de las clásicas tumbas, de los clásicos templos y, por supuesto, de las pirámides. Que, por cierto, y a modo de anécdota, hay que decir que además de las conocidísimas pirámides de la zona de Giza, nos encontramos que Egipto alberga más de 140 pirámides repartidas precisamente por toda esa zona. Pero más allá de todo esto, si nos alejamos a la frontera en donde hace más de 5.000 años los antiguos egipcios se peleaban, se batían contra los rebeldes que llegaban desde África, precisamente en una zona en concreto llamado Nubia. Bien, si viajamos a través del Nilo y nos adentramos a esa zona en donde ya incluso los nubios, los habitantes de ese lugar, ya tienen rasgos muy definidos y con una serie de creencias realmente curiosas, sincréticas, muy extrañas, hay que decirlo, quizá algún día hablemos de ello, nos vamos a encontrar en esa misma zona, en ese mismo río Nilo, con una isla. Es una isla secreta, una isla a la cual no va mucha gente, y es una isla que, si me permitís, voy a preservar su nombre, pero no por ello voy a dejar de contar su historia. La historia, según cuentan los mitos y las leyendas, nos dicen que en esa isla pusieron por primera vez los antiguos dioses egipcios el pie en la tierra, y que fue la semilla, el primer instante en donde esos mismos dioses comenzaron a dar herramientas a los hombres para que pudieran evolucionar durante todo el tiempo que desde ese mismo instante hubiera habido ese contacto estelar. Un lugar en donde, en el alto de una colina, nos encontramos lo que se denomina la Estela del Hambre. Durante un tiempo indeterminado, toda esa zona sufrió una tremenda hambruna, y las personas que vivían en ella decidieron llegar a esa isla, teniendo en cuenta que había sido el lugar donde los dioses habían puesto su pie en la tierra, para pedir a esos mismos dioses que les ayudaran, que consiguieran acabar con esa hambruna que tanto mal estaba haciendo. Dejaron en las piedras sus plegarias, sus inscripciones, también sus dibujos y, por supuesto, su representación de esos mismos dioses. Bien, como decía, ascendiendo esa colina nos encontramos con una gigantesca piedra que tiene una inscripción enorme jeroglífica y que nos recuerda a la famosa piedra Rosetta. Justamente encima de esa tremenda inscripción nos encontramos con lo que sería una serie de figuras que quizás representaran esos mismos dioses ancestrales que en ese mismo enclave pusieron su pie por primera vez. A partir de ese momento se desarrolla los mitos, las leyendas y, por supuesto, el misterio de quiénes eran estos dioses, quiénes eran los Shemsuhor o los Nephilim, estos nombres tan extraños, pero que siguen representando un auténtico misterio. El río Nilo nos ha llevado a ese lugar secreto, lugar totalmente desconocido para muchos y que se aparta, como decía antes, de los clásicos enclaves de esta antigua civilización, que por supuesto mantiene muchos secretos y que seguimos contando en este mismo espacio, en este viaje que nos lleva por ese mismo terreno maravilloso. En esta ocasión, una isla, un lugar, yo diría que un enclave directamente conectado con las estrellas, como es esa estela, como la propia palabra indica, estrella del hambre, en donde los dioses pusieron su pie por primera vez en la tierra, en tierra egipcia. Nosotros seguiremos con este viaje y seguiremos contando historias fascinantes con gran misterio. Volveremos pronto. Es auténtica magia la que estamos viviendo aquí en Egipto. Bajo nuestros pies tenemos la arena del desierto y por encima de nosotros hay un sol imponente que eleva las temperaturas a más de 45 grados, y eso que aquí nos han dicho que esa temperatura todavía sigue siendo aceptable, que en agosto, desde luego, el caminar por ciertos lugares se hace totalmente insufrible. Pero eso, a pesar de todo, no nos está impidiendo viajar a lugares que tienen el misterio prácticamente clavado en su propio ADN. Hace unas horas hemos llegado a El Cairo y hemos viajado hacia el sur, al lugar donde nos encontramos ahora. Es el conocido como el Serapeum o la necrópolis de Serapeum de Saqqara. Allí nos hemos topado con una ciudadela que está precisamente sumergida en las mismas arenas del desierto. Son pasillos enormes, gigantes, y en los cuales hay diferentes habitaciones por llamarlas de alguna manera, donde reposan unos sarcófagos. Lo que ocurre es que esos sarcófagos representan un imposible. Parecen ser de una época mucho anterior a esos 5.000 años que nos dice lo oficial que pertenecerían, o que al menos pertenecería, la civilización egipcia. Los grabados, los jeroglíficos que aparecen, los expertos dicen que son posteriores a la creación de esos sarcófagos. Sarcófagos de un granito negro finamente pulido. Casi tocarlo con las manos es preguntarnos cómo consiguieron llegar a ese grado de excelencia técnica para poder realizarlos. Pero lo más inquietante, casi diría, es el tamaño que tienen estos sarcófagos. Un tamaño desproporcionado, una altura en donde para meter lo que sea, cualquier cosa que uno quiera meter en ese sarcófago, tiene que hacer un verdadero esfuerzo, porque hay que, cuando menos, colocar una escalera. Fijaos bien, colocar una escalera para poder acceder al interior del sarcófago, sea, lo que albergó precisamente en su interior. Hubo, en el momento de su descubrimiento, pues una fascinación absoluta por el tamaño de estos elementos funerarios. Y cuando estos fueron descubiertos, muchos estaban herméticamente cerrados. Incluso hay un sarcófago que tiene una historia realmente fascinante. Al ser descubierto, se intentó abrir por todos los medios, pero fue imposible, hasta que literalmente destruyeron parte de uno de los muros, vamos a decir, de los laterales de ese sarcófago. Dicen que en ese momento hubo algo así como una especie de implosión. Es decir, como si hubiera estado envasado al vacío, o como si no hubiera nada, ni siquiera aire en su interior. Esto es un absoluto imposible, pero el caso es que se dio esa circunstancia. Ninguno de los sarcófagos contenía absolutamente nada cuando se encontraron, cuando se abrieron, pero las especulaciones, desde luego, se llevan a pensar que quizá hubo ahí dentro algún tipo de energía poderosa que hizo que todos y cada uno de esos gigantescos, y he de decirlo casi con mayúsculas, gigantescos sarcófagos, aunque podemos quizá pensar que fueran utilizados para otras cosas, contendrían algún tipo de energía desconocida. Hay quien opina que la distribución de esta necrópolis en realidad es muy similar a cuando se están, vamos a decir que almacenando cierto tipo de elementos atómicos, como pueden ser bombas o incluso dicen que residuos atómicos. Lógicamente allí no había radiación de ningún tipo, pero es cierto que no sabemos ni la datación, ni siquiera el uso de esos, y vuelvo a insistir, gigantescos sarcófagos. Hay quien también opina que quizá pudieran haber sido utilizados para haber enterrado allí animales poderosos, animales grandes como toros o como vacas, que recordemos que formaban parte de la mitología egipcia. Lo que ocurre es que cuando se abrieron los sarcófagos, allí no había nada, no había ni restos óseos de animales ni de hombres. Sin embargo, estaban herméticamente cerrados precisamente para guardar algo que al menos a día de hoy desconocemos. ¿Qué es lo que son? ¿Cuál era su función? ¿Por qué fueron enterrados en mitad de ese desierto? Evidentemente, fuera de la vista de la gente, parece más bien que escondieran algo, quizá algún tipo de energía, quizá algún tipo de tecnología, no lo sabemos, o quizá simplemente era un acto ritual y todo era mucho más sencillo de lo que imaginamos. En cualquier caso, este enclave, el Serapeum de Sáqara, se está convirtiendo en un verdadero reto, tanto para los amantes del misterio como para los arqueólogos. Próximamente, en la próxima edición de este viaje, vamos a seguir investigando ciertos elementos construidos en esta época tan fascinante y también tan misteriosa, y que dicen que fueron realizados bajo una tecnología imposible. Y también entraremos en las pirámides y os contaremos esa experiencia que vamos a tener, porque ya adelanto que estaremos absolutamente solos en la pirámide, en la cámara del rey, y os contaremos qué es lo que nos va a suceder ahí en caso de que algo evidentemente no suceda. Así que seguimos viaje y seguimos en exploración en las arenas del desierto que ahora mismo cubren nuestras botas, en ese cielo y en ese sol que pega de justicia, para buscar misterios de Egipto. Nuestro último periplo, nuestro último día precisamente para disfrutar, para conocer y para asombrarnos, desde luego, con las maravillas y los misterios del Antiguo Egipto. Hemos cogido un vuelo, un avión, que nos ha trasladado desde la ciudad de Asuán hasta El Cairo, lugar y centro neurálgico, por supuesto, del misterio, porque se encuentran las famosas pirámides de Giza. Hemos conseguido una autorización de las autoridades, valga la redundancia, para poder estar en la gran pirámide de Keops y poder disfrutar, vamos a decir que de la soledad absoluta, dentro de la que es la Cámara del Rey, el lugar central, diría yo, de esa gran pirámide. Hemos estado prácticamente hora y media absolutamente solos dentro de esa cámara. Hemos intentado conectar con aquello, fuera lo que fuera, que quizá habite en el interior de ese lugar, y la verdad es que sorprende en gran medida. Una de las cosas que más llama la atención es el hecho de que las pirámides parecen, al menos según la sensación que uno tiene en un primer momento, que han sido construidas con muchísima antelación, con muchos, quién sabe si milenios, antes de lo que sería la propia civilización egipcia. Esto viene dado por una serie de datos o de cuestiones que llaman, como digo, la atención. Si viajamos a los templos, si viajamos a las tumbas egipcias, descubrimos que todo, absolutamente todo, está plagado de jeroglíficos. Todo es un auténtico mosaico en donde los antiguos egipcios contaban la historia de sus faraones, de los nobles, de su vida y de todo lo que tenía que ver con la magia y también con sus dioses. Pero lo curioso es que cuando uno entra a la gran pirámide de Keops, descubre que en sus paredes no hay absolutamente nada. No hay dioses, no hay jeroglíficos, no hay ningún tipo de historia. ¿Por qué se atribuye entonces a Keops? Bueno, pues simplemente porque cuando se descubrió y se consiguió entrar en la pirámide, lo que descubrieron fue un sello dedicado a Keops, pero eso no significa que fuera este faraón quien lo construyera. Por lo tanto, estamos ante un enigma, el mismo enigma que hay justamente delante de las pirámides, la gran esfinge. Dicen algunos expertos que pudiera ser también mucho más antigua que la propia civilización egipcia, y es que, según cuentan, vamos a decir que las proporciones de la esfinge no concuerdan. Parece que hay algo extraño. Su cabeza, a simple vista, es anormalmente pequeña con relación al cuerpo. Y luego hay otro detalle muy interesante, y es el hecho de la erosión de la roca. Si vamos buscando en los estratos de esa esfinge, nos damos cuenta que hay una erosión mucho más amplia en lo que es la parte del cuerpo de esa misma gran y magnífica obra. Esto nos podría indicar que quizá la esfinge se construyó en un tiempo muy antiguo, quizá en un tiempo de lluvias, quizá en un tiempo donde esa erosión tuvo la oportunidad de plasmarse precisamente en esa misma piedra. Por cierto, dicen que justamente en la loma que está al lado mismo de esta esfinge conocida de todos, se encontraría, o al menos hay pruebas, dicen, de la existencia de una segunda esfinge. Lo que ocurre es que dicen que no hay presupuesto o que no hay interés en excavar en esa montaña, que obviamente llevaría su peligro por un lado y también su complicación por el otro, para intentar descubrir qué esfinge estaría enterrada justamente en esa montaña, a muy pocos, como digo, a muy pocos metros de la que todos podemos contemplar. Este es, sin duda, uno de los lugares enclaves del misterio más impresionantes y que, desde luego, da para mucho más que esta sección. En nuestro próximo capítulo de este viaje vamos a estar también en un lugar emblemático. Es el Museo del Cairo, un museo que dentro de muy poquito cerrará definitivamente sus puertas para trasladar todo al nuevo Museo del Cairo. Bueno, pues visitaremos ese lugar y os contaremos, porque hay secretos y hay misterios que albergan entre sus muros, entre sus pasillos, entre sus habitaciones. Y os los contaremos en la próxima edición de este viaje. Será la última, pero es sin duda un viaje fascinante por los misterios del Antiguo Egipto. Terminando poco a poco nuestro periplo por tierras egipcias, un periplo que nos está llevando a través del conocimiento de esta civilización, a través de su cultura, también, por supuesto, a través de los misterios que rodean a aquellos hombres y mujeres que dicen que hace 5.000 años dejaron su legado en la piedra de los templos, de las tumbas, y yo me atrevería a decir incluso que en lugares que todavía están por descubrirse y por desvelar. Y estoy convencido que quizá no dentro de mucho tiempo, en este sentido, habrá nuevas sorpresas arqueológicas. Un viaje que iniciábamos en Luxor, que nos hacía navegar por el río Nilo hasta la ciudad de Asuán y que nos llevaba en avión hasta el lugar donde nos encontramos ahora mismo, la capital, El Cairo. Una ciudad totalmente caótica, hay que decirlo. Son 22 millones de habitantes, pero al mismo tiempo son habitantes tremendamente amables y hospitalarios. Desde el enclave donde me encuentro se divisan las famosas pirámides de Egipto. Ya en una crónica anterior estuve hablando de los misterios que rodean a estas construcciones y también nuestra experiencia que tuvimos en la famosa pirámide, gran pirámide de Keops. Pero ahora llega el momento de encaminar nuestros pasos por esta ciudad y dirigirnos a un edificio bien diferente, el Museo del Cairo. Dicen que si allí uno sabe dónde mirar, encuentra también muchos enigmas, muchos secretos que están a la espera de, por supuesto, tener su propia respuesta. Hay que decir que el museo, dentro de muy poquito, será desalojado, será cerrado, este que hemos visitado en el día de hoy, porque en octubre del 2020 se tiene previsto la inauguración del nuevo museo, y eso lo encontramos precisamente cada vez que durante el día de hoy hemos caminado por las salas y nos hemos encontrado que muchas piezas ya están embaladas para su traslado, pero aún así todavía muchas de ellas se siguen conservando en este edificio y por supuesto tienen sus enigmas, como por ejemplo en una sala donde nos encontramos grandes sarcófagos de piedra, gigantescos hay que decirlo, y entre ellos uno que parece que está casi colocado adrede para que no se vea, tiene, como digo, el misterio anclado en su propia piedra. Allí, uno de estos muros, vamos a llamarlo así, que forman este sarcófago, está literalmente cortado de una manera casi milimétrica con un tipo de herramienta que desconocemos. De arriba abajo nos encontramos con un corte perfecto, de tan solo unos milímetros y totalmente pulido en su interior. Es tan pequeño el corte que no entra prácticamente ni siquiera un simple dedo, pero podemos adivinar que el pulido en su interior es perfecto. Si nadie consiguió meter la mano ahí para pulir esa piedra que tenemos que hablar, que es un granito de gran resistencia, ¿con qué herramienta lo hicieron? ¿Cómo pudieron llegar a ese nivel tecnológico? Alguien apuntaba sobre la idea, seguramente que descabellada, del hecho de que utilizaran una especie de instrumento, quizá como un láser. Bueno, visto desde nuestra perspectiva, tiene toda la pinta. Pero claro, si no era un láser, ¿cómo consiguieron hacer ese corte en la piedra? Es realmente alucinante. Como al mismo tiempo, en otra de las salas, otro sarcófago, ya con esa forma y típica, clásica, de humano, de tumba, en donde al abrirnos nos encontraríamos con la momia, pues también tiene sus misterios, porque nos encontramos con varios sarcófagos que están hechos de granito negro en este caso, también muy resistente y que igualmente fue pulido y fue también, yo no sé si decir la palabra, taladrado, en donde nos encontramos precisamente unos círculos de unos 2 centímetros de diámetro, profundamente, como digo, taladrados en la propia piedra y que son igualmente con un tacto realmente pulido en su interior. Así que, una vez más, nos representa el misterio de cómo o qué tecnología utilizaron para crear estas grandes moles de piedra para que precisamente sus muertos llegaran a la otra vida, a una vida en donde existía la inmortalidad. Bueno, pues hay muchos lugares, muchos secretos que todavía están por desvelar. El Museo del Cairo alberga unos cuantos. Yo invito a todos aquellos que quieran todavía la oportunidad de poder visitar las salas, los pasillos de este edificio que, como digo, cerrará sus puertas en octubre del 2020. Hasta entonces, los misterios siguen aguardando precisamente en la propia piedra que esos hombres y mujeres tallaron con una tecnología que a día de hoy se nos antoja totalmente imposible. Seguiremos con los misterios, seguiremos en busca de respuestas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte